Matius pasal 7. Ti Isa lolo ia poli odie. Dila popotala to tau timongoli. Alihu timongoli dila popotala lo Allahu Ta'ala olo. Debodelo timongoli hemopotala lo tau. Odito olo timongoli ma popotala lo Allahu Ta'ala. Wau debo odelo uhe pongukuru limongoli to tau. Odito olo uma pongukuru lo Allahu Ta'ala o limongoli. Longola timongoli mo ondo pulinga tomato lo tau. Wau balaki ngoputu torelomo mato limongoli. Dila otawa limongoli. Wololo timongoli muali mo polelema ode tau odie. Dulo, ingilo umai pulinga tomato mu boito. Padahali balaki ngoputu, woluo torelomo mato limongoli. Wei timongoli tau munapiki. Ingila pomao balaki boito mondo mato limongoli. Alihu ondo ngalimongoli mo piohu, mo hinggimai pulinga boito mondo mato lo tau boito. Dilama awohia limongoli ode apu-apu lalo, barangi usuci. Alihu timongoli dilabale mailo apula boito, me pokeke kelalio. Wau mutiara, dilama pomaia limongoli ode boi-boi alo. Alihu mutiara boito, dilama huta-huta alo boi-boito. Ti Isa lolo ia poli odie. Pohile timongoli. Timongoli mawohia mailo Allahu Ta'ala. Pololohu timongoli. Timongoli mamo otapu. Wau koko alimongoli pindu. Allahu Ta'ala mamo mu omai pindu ode olimongoli. Sababu timi idu tau ta mohile mololimo. Ta mololohu mo otapu. Wau ta mongoko a pindu. Mahu oalio mailo Allahu Ta'ala pindu ode olio. Dialungo ta mao. Towolo talimongoli. Tamongohi botu ode wala iyo, wonu wala iyo mohile roti. Mealo mongohi ma tulidu ode olio, wonu tio mohile ponula. Iambola timongoli tamoleeto, motota mongohi umo piohu, ode mongowala imongoli. Debolo Allahu Ta'ala tipapa limongoli tosoroga. Tio ma tandu mongohi mai umo piohu, ode oli mongolio tamohile ode olio. Walo uodito, nga amila u otohila limongoli pohutuo lo tau ode olimongoli, pohutuo ma odito, ode olimongolio. Utie maksudu lo nga amila tuango hukum lo taurat li Nabi Musa, wau kita-kita biala lo mongo Nabi. Ti Isa lolo ia poli odie. Pomasoma timongoli moli pintu mepito, sababu damango pintu, wau motanggalo dalala ode ubinasa. Wau ngohundua tau tahe pomasoa moli indo. Mepito pindu, wau mototolo dalala ode tutumula kakali. Wau ngo indi tau ta mo otapu pindu, wau dalala boito. Ti Isa lolo ia poli odie. Po odaha timongoli tomo ngo Nabi dila londo Allahu Ta'ala. Timongolio mo na omai ode limongoli, ode lo sipati lo himba mo lumboyoto. Bo tutu lio tutu, timongolio ito serigala mo ngalatau. Monto huhutu limongolio, timongoli mamo onuhe olimongolio. Dila pangalo akali tau moli puhungo lo angguru, mealo hungo lo ayu ara, mondo hiambunga lo duhi. Timi idu ayu mo piohu, momungomai lo umo piohu. Wau ayu moleto, momungomai olo lo umoleto. Dila pangalo akali ayu mo piohu, momungomai lo umoleto. Mealo ayu moleto, momungomai lo umo piohu. Timi idu ayu udila momungo lo umo piohu, tandu ma luo dulio, wau ma tumbilalio. Wonu odito, mongo Nabi dila banari, ma onuhe limongoli, mondo huhutu limongolio. Ti Isa lolo ia poli odie. Dila nga amila tahe penguatia ode olau. Eya, eya, ma momaso ode iladia lo soroga. Botahe pohutua kehendaki lo Allahu Ta'ala tipapau, to soroga. Todulahu ukiyama, ngohundua tau tama molo iamai ode olau odie. Eya, eya, amiatia betia, ma helopo tunggulo wahyu londo Allahu Ta'ala, todelomo tanggulo ito eya. Amiatia ma helomuhu lati, todelomo tanggulo ito eya. Wawolo tanggulo ito eya olo, amiatia ma helohutu mujijat ngohundua. Todulahe boito, wa uma mo polele mao wolo umo patato ode olimongolio odie. Dila otawa uta tonu timongoli. pohinggi mau timongoli mondo talu. Timongoli nga amila tamo hutua umoleto. Ti isa lolo iya poli odi. Walau odito, timi idu talo odungohe uhelo iya uboti. Wau pilo hutulio mao, tio tutuawa walo tabi jaki. Talo mongu belelio to itato botu. Lapatao ma lo dehumai didi, wau ma ilo dunga lo taluhe udaa. Wau duta ladaa ma lo hupaai bele boito. Bo bele boito, dila lolo hubu. Sababu pilo poti hulio to itato botu. Wau timi idu tau talo odungohe uhelo iya uboti, bo dila pilo hutulio mao, tio tutuawa walo tamo hulodu, talo mongu belelio to itato hungayo. Lapatao ma lo dehumai didi, wau ma ilodunga lo taluhe udaa, wau duta ladaa ma lo hupaai bele boito. Lapatao bele boito, ma lo lo hubu, wau ma lo alo antulu lo mao. To uti isa may lapatao lo ngajari lo unga amila boito, tau ngohundua tau woluo teto maherania, walo pengajari lio boito. Sababu tio lo ngajari oli mongolio walo haku wau kawasa uoluo to olio. Dila odela mongo ahali lo taurat tahe pengajaria oli mongolio.